bonito, ay, qué primor, es cuando se ve la estrella. Qué bonito, ay, qué primor, es cuando se ve la estrella. Se le pone el resplandor, los pasos de una doncella, y diciendo con amor, Estela Azucena bella. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella. Señores, este es el don, la hermosa Azucena bella. Este es el son de mi amor, anoche me vi con ella. Qué bonito es en el cielo el lucero y la estrella. Qué bonito es en el cielo el lucero y la estrella. Y se aman con mucho anhelo y le dice a la doncella: tú eres mi único consuelo.